Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en Ecuador porque el presidente de ese país anunció que se va a sancionar una ley contra la plusvalía para evitar el enriquecimiento de ilícito en el capital del estado. El presidente Rafael Correa dijo que enviará el día de hoy, o que está enviando el día de hoy, a la Asamblea Nacional para su aprobación un proyecto de ley de plusvalía que permita cortar las fuentes ilegítimas de acumulación de capitales provenientes del patrimonio de la nación. El presidente Correa afirmó que cualquier valor adicional que no es fruto de la acción directa de la gente propietaria de ese bien es ganancia ilegítima y normalmente viene de los propios recursos públicos. La plusvalía, un concepto creado por Karl Marx como crítica a los economistas clásicos para definir además el valor adicional de un producto cuando este ingresa al mercado y es vendido. Es la representación además de la ganancia apropiada por el capitalista una vez que el producto se convierte en mercancía. Adicionalmente, también el primer mandatario de Ecuador colocaba un ejemplo que decía que en el caso de la construcción de una sede, de la sede de la UNASUR en la ciudad de la mitad del mundo, en la que se extuplicaron los precios de los terrenos, teniendo el Estado que comprar a ese precio porque se necesitaban los espacios para realizar esta construcción. Justamente, pues considero que este tipo de casos de alteración de los precios se socializan los gastos y se privatizan las ganancias como fuentes de inequidad. Y nos vamos hasta Perú. Allí fallecen 17 personas en accidentes de vehículo de carga. Al menos 17 muertos y 54 heridos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en la región de Huánuco, en Perú. El hecho se produjo al volcarse un vehículo de carga que transportaba a escolares, profesores y padres de familia, lo cual ocasionó la muerte de al menos 16 estudiantes y un maestro. El camión que cayó el día domingo en un precipicio de unos 100 metros de profundidad en el distrito de Cahuac, en la provincia de Yarowilca. Según el gobernador regional de Huánuco, Rubén Alba Ochoa, el día de hoy pues se va a proceder al levantamiento de los cadáveres con la participación además de los representantes del Ministerio Público. Se conoció que los estudiantes retornaban a su distrito luego de participar en el desfile escolar del Día de la Bandera celebrado el día domingo, es decir, ayer, y las celebraciones del 20 aniversario de la creación política de la provincia de Yarowilca. Y nos vamos hasta París. Allí proyectan hacer en esa ciudad la torre de madera más alta del mundo. El estudio canadiense de Michael Green presentó un proyecto para construir el edificio de madera más grande del mundo de 35 pisos que sería construido en París, según informaban fuentes cercanas a la constructora. El proyecto fue elaborado por el concurso de Reinventarse París, a través del cual las autoridades francesas buscan un desarrollo innovador para el urbanismo de la ciudad. La torre es parte del complejo arquitectónico llamado Baobab, que además se va a incluir varios edificios residenciales, un mercado, una estación de autobuses, un estacionamiento, un hotel y otras instalaciones. Los arquitectos de este proyecto sostienen que esta construcción permitiría ahorrar unos 3.700 toneladas métricas de emisiones de carbono, cantidades que es equivalente a mantener 2.207 automóviles fuera de servicio durante un año. Además, Este proyecto, al que se le desarrolla, según lo que describen, una nueva era de la construcción, será llevado a cabo solo en caso de ganar el concurso. Y de allí nos vamos hasta Rusia. La señora Merkel, aquí está hablando otra vez, dice el G7, endurecerá sanciones contra Rusia si se agudiza el conflicto en Ucrania. Los líderes del G7 han acordado endurecer las sanciones contra Rusia si se agudiza el conflicto en Ucrania, pero no les gustaría hacerlo. Esto según un comunicado que sacaron el día de hoy, anunciado por la canciller alemana Angela Merkel. La cooperación con Rusia es esencial para solucionar la crisis, según lo que dice el comunicado, y aseguraba Merkel en una rueda de prensa sobre los resultados de la cumbre del grupo G7, que fue celebrada en el castillo del Maul, en Baviera, según informaban agencias de noticias europeas. Los estados miembros del G7 son unánimes en su postura ante el conflicto ucraniano. Han comentado, dice la canciller Merkel, que han reafirmado que la crisis puede ser resuelta solo con métodos políticos basándose en los acuerdos de paz de Minsk. Ha detallado además que los siete crearán un grupo de apoyo en Kiev. Su misión será asistir a la implementación de las reformas y la lucha contra la corrupción. ¿Qué habrá detrás de esta supuesta ayuda? Y ya lo están mostrando y se les está cayendo la careta. Endurecer las sanciones contra Rusia. Y allí nos vamos hasta Venezuela. Este país suramericano plantea en la FAO promover un sistema económico humanista para erradicar el hambre. Para tener éxito en la tarea de erradicar el hambre en el mundo, es indispensable crear en el ámbito global un sistema económico humanista solidario. Lo dijo justamente este lunes el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, desde la conferencia número 39 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Señaló además que dicho sistema debe parecerse a ese que vislumbraba el libertador Simón Bolívar hace casi 200 años, aquel sistema que genere la mejor suma de seguridad social y felicidad posible para toda la humanidad. Dijo que aún queda mucho por recorrer en el camino hacia la erradicación del hambre en el mundo. 795 millones de personas crónicamente subalimentadas en el mundo es una cifra alarmante, decía el vicepresidente venezolano en esta cumbre de la FAO que se realizó en la ciudad de Roma, en Italia. Ratificaba además el vicepresidente Arriaza que seguirá dando el aporte de Venezuela para que el hambre retroceda y además desaparezca en América Latina, el Caribe, África y en todo el mundo. En su discurso además resaltaba el vicepresidente Arriaza que el modelo neoliberal no es la vía para erradicar la hambruna en el mundo y destacó que la imposición del neoliberalismo ha generado ganancias monetarias en pequeños grupos mientras que las mayorías permanecen en miseria. Y nos vamos a Estados Unidos, conmoción en ese país por un video que han salido a la luz pública donde un policía blanco está usando la fuerza excesiva contra jóvenes negros. Un policía de Texas fue suspendido además temporalmente tras la difusión en internet de un video que lo muestra maltratando a unos adolescentes negros. Este nuevo caso de brutalidad policial se registró en Kinney, en la ciudad de Dallas, cuando supuestamente el cuerpo de seguridad recibió un llamado porque los adolescentes afroamericanos estaban molestando a las personas. Sin embargo, las causas del incidente están en investigación. De acuerdo con la agencia de noticias que publican la información, una docena de jóvenes acudió a esa piscinada, pero uno, cuyo nombre no ha sido revelado, perdió el control y tumbó a una joven de 14 años al piso, inmovilizándola con sus rodillas. El policía también apuntó con su arma a esta adolescente afroamericana. Y cerramos el dato noticioso contándoles que además también culturalmente Venezuela está haciendo diversas actividades, una muestra también que se está realizando en Brasil, que no solamente tiene que ver con Venezuela, sino otras muestras que tienen que ver también con varios líderes del mundo. Es una muestra de Fidel Espidel, tuvo gran concurrencia en Brasil. La exposición fotográfica y audiovisual Fidel Espidel del realizador Roberto Chile tuvo gran aceptación del público brasileño durante su inauguración, que fue la semana pasada. El cubano Roberto Chile, quien exhibió por primera vez la muestra en La Habana, expresó su emoción por la gran concurrencia de brasileños, porque a su juicio ofrece la posibilidad de conocer al líder de la revolución cubana con una mirada más pausada, en las cuales uno va a buscar al hombre a partir de un perfil sin atributos. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:21 en el Tren de la Tarde. Finalizamos el dato noticioso. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-09-16 es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por allí pueden compartir con nosotros y además escribirnos y participar durante el programa con los temas que vamos a revisar el día de hoy. Nos vamos con música a la pausa. Al regreso tenemos más información en el Tren de la Tarde. Esto es un clásico de Antalya, Liz y los Melódicos, Mi Corazón. Solo una ilusión. Amarte fue mi error. Amarte fue mi error. Amarte fue mi amargo y triste error. Saciar tu sed de amor. Saciar tu sed de amor. Saciar tu sed. Solo te dio dolor. A nadie más yo le entregué mi corazón. Así tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:26. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Nuestra Avia Yala avanza.

2:34 minutos, eso era Soda Stereo, Zoom, desde Argentina. Nosotros allí estamos intentando viajar a nuestra próxima estación, a la próxima estación que es Panamá, porque les comentaba yo al inicio del programa que hay tensión en los pueblos indígenas panameños en relación a lo que es el planteamiento del gobierno de dar concesión para la construcción de una nueva hidroeléctrica por parte de la hidroeléctrica Barro Blanco, por parte de los de las comunidades indígenas Nogué Buglé, quienes han dicho pues que ya no van a aceptar y que van a ejercer medidas de protesta en contra de esta hidroeléctrica que trae consecuencias dañinas a la población. Varios ultimátums les han hecho al grupo Nogué Buglé a esta al planteamiento que hace el Estado de la creación a través de una concesión de la hidroeléctrica de Barro Blanco, y ya han vencido el plazo y está cerca de concluir además todos los planteamientos que ellos se han hecho durante los supuestos diálogos que han tenido con el gobierno, mientras además ellos dicen que no va a haber ninguna otra industria más dentro de esta zona. El diálogo indígena está llegando completamente a su fin y los campesinos además también están diciendo que no van a permitir y que no va a haber más negociaciones, que lo único que están pidiendo además ellos es que se cierre completamente esta este proyecto, ya que existe en esa zona justamente una hidroeléctrica. Los integrantes han dicho que en esta zona fronteriza de la provincia de Bocas del Toro, al noroeste de Panamá, contra el proyecto hidroeléctrico que ya conocemos como Barro Blanco, además que ya funciona una central y que está proyectada esta segunda en esa zona. También una comisión de altos funcionarios gubernamentales ha ido hasta la comunidad de Quebrada de Caña, que es muy cerca a la polémica de la hidroeléctrica, en respuesta a la exigencia de los vecinos para que el propio presidente Juan Carlos Varela tome cartas en el asunto. Un comunicado de la presidencia de la República había informado del encuentro allí, y justamente ahí decían que pues este encuentro, que encabezaba un movimiento denominado 22 de septiembre, reiteró mediante una nota la posición frente a este proyecto, que es la negativa de utilizarlo en el proyecto de la central eléctrica Barro Blanco. Aunque la información oficial no detalla cuál es el criterio que se está utilizando para el planteamiento, sí dicen justamente que pues el grupo mayoritariamente organizado por la comunidad Nogué Buglé, que tiene un firme propósito de no permitir la terminación y puesta en marcha esta obra. Ellos están anunciando manifestaciones, paros, cierres de avenidas, con tal de que no se plantee este proyecto dentro de la zona en la donde ellos se están desarrollando. Además, un hecho trascendental, porque no solamente daña la zona, sino que también plantea adicionalmente a eso daño a las aguas, acaba con la actividad de la agricultura y la ganadería, y también están planteando que adicionalmente a eso el daño a la comunidad en el tema de su desarrollo. Nosotros ya estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y ya tenemos en línea a Celio Guerra, quien es miembro del Congreso Tradicional Nogué Buglé, quienes están hoy en pie de lucha para evitar la construcción de este central hidroeléctrica de Barro Blanco. Celio, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Sí, bueno, muy buenas tardes. La comunidad es parte de la comunidad afectada por el proyecto Barro Blanco y la iglesia Mamatata, que es una congregación de compañeros de la etnia Nogué Buglé, y los congresos tradicionales han hecho una toma simbólica de la entrada del proyecto Barro Blanco. No se ha procedido a cerrar la carretera interamericana porque se viene haciendo llamado de advertencia al gobierno. Se le ha venido exigiendo que se cancele el proyecto Barro Blanco. El mismo presidente de la República, el día 11 de febrero, fue al área y formalmente se le presentó esa petición verbal y escrito, y hasta la fecha él no ha dado ninguna respuesta. Por otro lado, hay sectores con los que el gobierno viene conversando, pero nosotros dudamos de que realmente ellos representen los intereses de la comarca, porque ellos provienen de elecciones organizadas y financiadas por el anterior gobierno de Martinelli, quien hoy está prófugo. Entonces, los que se oponen al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco se encuentran ahorita mismo ahí, en el área del proyecto, exigiéndole al gobierno nacional que proceda a cancelar de manera inmediata el proyecto. Y una cosa que queremos señalar es que ese proyecto Barro Blanco, una hidroeléctrica que construye la constructora Genisa S.A. y Ellos han violentado casi todas las normativas de Panamá, desde las normas constitucionales, las normas ambientales, lo que tenga que ver con las leyes que protegen los derechos de los pueblos originarios, la ley 11 de las comarcas, las reglamentaciones internas del territorio indígena. Ellos han hecho pacto lesivo en contra del interés del pueblo con pseudos dirigentes de las comarcas. Es decir, esta empresa, este proyecto se construye violando todas las normativas nacionales. Entonces, por eso el pueblo MOVE viene exigiéndole al gobierno que cancele ese proyecto, porque eso es un proyecto que se ha construido con un capital, una inversión delictiva. Y aquí se está persiguiendo supuestamente a los malhechores, a los que robaron, a los que violaron las leyes, los procedimientos del país. Pero contra Geniza y contra el proyecto Barro Blanco, el gobierno nacional no ha aplicado ninguna medida. Por lo tanto, si este fuera un gobierno serio, procedería inmediatamente a levantar procesos judiciales contra el proyecto y contra todos aquellos que están involucrados, a cancelar ese proyecto y a exigirle a la empresa que salga del país. Pero este no es un gobierno serio y lo que está es preocupado por la seguridad jurídica, supuesta seguridad jurídica que la empresa extranjera esta no ha respetado. Entonces nosotros vemos así, que el actual gobierno lo que está es protegiendo capitales e inversiones más la vida, capitales y empresas que vienen a violentar las leyes nacionales, están actuando bajo el amparo y la protección del actual gobierno. Por eso, y esto en detrimento de los derechos de los pueblos originarios, de sus leyes, de sus costumbres, de su cultura, y lo que mucho más preocupa es que este proyecto va a desalojar a los hermanos MOVE que viven ahí a la margen del río Tabasará, y va a significar pérdida de parte del territorio indígena. Por eso, nosotros seguimos reiterando que el gobierno nacional debe tomar medidas, debe dar una respuesta concreta, porque ya hay más de un año de diálogo con el gobierno de Martinelli y se establecieron diálogos desde marzo del 2012 y a la fecha no ha habido ninguna respuesta, solo evasiva, entretenimiento. Incluso el gobierno nacional, con algunos de los negociadores ahí, por ejemplo la señora Silvia Carrera, el gobierno de Varela le aumentó el salario a $2,000, le nombró su hijo de embajador en Bolivia, negociaron la gobernación de la comarca como parte de los acuerdos de los partidos políticos. Es decir, ellos vienen tratando de deformar la verdadera representación indígena. Entonces, por eso es que nosotros no confiamos en algunos de los sectores indígenas que están dialogando con el gobierno, porque ellos le están haciendo juego al gobierno. Y por ese motivo, no se ha hecho un referéndum en la comarca para avalar ese proyecto, que es lo que establece la ley interna. Entonces, sin embargo, el gobierno no está preocupado por ese tipo de cosas, sino en cómo proteger los intereses de estas empresas que están entrando al país. Por eso, nuestro llamado, pues, a la comunidad internacional, de que la comunidad indígena no bugle aquí en Panamá, seguimos luchando en contra de ese tipo de proyectos y en contra del actuar de los distintos gobiernos de turno, porque ya ese proyecto está cumpliendo casi 17 años de estarse impulsando bajo el amparo de todos los gobiernos de turno. Celio, me gustaría precisarle a los usuarios y usuarias que nos escuchan, ¿cuáles son los daños ambientales que produce un proyecto de este tipo en la zona donde se quiere instaurar? La preocupación más grande es que eso va a desplazar comunidades del área. Se habla de que hay alrededor de 8 comunidades donde hay alrededor de 2.000 o 3.000 personas que residen. Algunos residen fuera del área de inundación, pero que trabajan la agricultura en los sitios que se van a inundar. Entonces, la pérdida de tierras cultivables, porque las tierras que están al margen de los ríos son muy fértiles y ahí dependen la mayoría de estas comunidades y familias MOVE que están ahí. La pérdida de propiedades culturales que hay en el territorio, porque esos son lugares históricos, lugares donde hubieron confrontación entre los españoles y los indígenas hace 500 años y eso se recuerda mucho. También hay petroglifos. La pérdida del río, porque nosotros sabemos que las hidroeléctricas al final terminan adueñándose no solo del área de embalse, sino de todas las cuencas hidrográficas, y se establecen normativas que prohíben a las comunidades el uso del suelo, el uso de los bosques, el uso de los recursos naturales que ellos tienen. Se restringe el uso, no y no se se prohíbe eso, sin embargo eso se entrega al capital, a las empresas privadas. Entonces, la forma en que el gobierno ha actuado en el territorio, porque el gobierno ha dividido a las comunidades indígenas, dando prebendas a algunas autoridades, entonces, para nosotros eso es preocupante, porque todos estos proyectos tienen que ser consultados con las comunidades, con sus organismos internos, y nada de eso se ha hecho, sino que eso se ha impuesto. Entonces aquí se han violado los derechos de los pueblos indígenas, y este ya va a ser el segundo proyecto que se está haciendo dentro de nuestro territorio que va a provocar desplazamiento, y es lo que más nos preocupa, porque por el otro extremo se pretende desalojar a 2.000 indígenas producto de la actividad minera en Petaquilla, y por acá, por Chan, que es el otro río que está también en nuestro territorio, se va a construir el segundo proyecto hidroeléctrico, que también va a movilizar a comunidades de nuestra etnia. Entonces nuestra preocupación es esa, de que ya nuestro pueblo va a comenzar a vivir con una con un saco al hombro, viajando de un lado para otro, y eso va a crear problemas internos que ya se están dando como conflicto por tierras. Celio, ya para finalizar, tengo entendido que ustedes van a tomar más acciones de protesta en contra del proyecto de Barro Blanco. ¿Cuáles son esas acciones para los próximos días? Bueno, todo eso se está consultando con las comunidades, pero en realidad nuestra lucha es contra las leyes que se han impuesto sobre el territorio para el desarrollo de megaproyectos transnacionales, ya sea hidroeléctricos, mineros, o que pretenda despojar a la comunidad indígena de sus bienes. Eso por un lado. Y dentro de eso está el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, el Chandó y otros proyectos hidroeléctricos. Estamos pidiendo al gobierno nacional que derogue la ley 11, porque es una ley que permite el desarrollo de hidroeléctrica en todo nuestro territorio. Y nuestra lucha es contra eso. Entonces hay distintas comunidades afectadas por esto, se está haciendo reuniones en las comunidades, también estamos programando la realización de encuentros para el mes de julio, y tenemos un congreso general extraordinario también para el otro año, en el mes de marzo, todo en vísperas a rechazar esto y que la comunidad entonces vaya a tomar decisiones sobre su territorio y sus bienes, porque ya esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Entonces lo que le puedo decir es que eso, de tomarse alguna otra medida, eso será decisión de los organismos de gobierno. Bueno, Celio, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla toda esta situación en Panamá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Celio Guerra, integrante del Congreso Tradicional Nogué Buglé, conversaba con nosotros sobre pues estas protestas que se han dado por parte de la comunidad Nogué Buglé en relación al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que está el gobierno de Varela impulsando allí en un proyecto nuevo, un proyecto que viene desde el gobierno de Martinelli, quien está acusado de corrupción y prófugo de la justicia en Panamá, así que pues ya nosotros tendremos detalles de lo que es este proyecto de Barro Blanco. Lo cierto es que las comunidades indígenas Nogué Buglé se encuentran en estos momentos preocupadas por el desplazamiento de las zonas donde ya se encuentra una hidroeléctrica y le quieren adicionalmente construir otra que podría dañar no solamente el espacio donde ellos conviven, sino también su agua, sus aspectos culturales ancestrales que ellos han venido desarrollando durante su historia. Así que hay que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir en Panamá y de estas manifestaciones que están haciendo las comunidades indígenas. Son las 2:47, tenemos que irnos a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur. Y al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es Calle 13. Los de atrás vienen conmigo. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza. Batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido,

que Renzoagro va a aplicar para los próximos 4 años en defensa de las luchas campesinas, en defensa por la tierra, por la semilla, por el agua, por el territorio, por la reforma agraria, ¿no? Entonces, digamos, ha sido un congreso exitoso, un congreso que ha tenido como consigna central vamos por la paz, porque Renzoagro le ha apostado a la paz desde su nacimiento y estamos apoyando los diálogos que se están desarrollando en La Habana, en la hermana República de Cuba. Qué importante además eso que nos comenta, porque no solamente se trata de un tema sectorizado, sino que ustedes también apoyan todo lo que es el proceso de diálogos en La Habana. Sí, correcto. Nosotros somos una organización que tiene dentro de sus banderas políticas la solución política al conflicto armado que se vive en el país hace más de 50 años y que creemos de que la paz es el mejor camino para que los campesinos puedan desarrollar sus actividades en sus territorios, en sus parcelas, y que esa paz se traduzca también en justicia social, o sea, que puedan haber cambios estructurales que permitan que los campesinos tengan condiciones de vida digna, el acceso a la tierra. Hoy tenemos en Colombia una de las más altas concentraciones de la propiedad de la tierra, cerca de 45 millones de hectáreas están en manos de menos del 1% de los propietarios del país. Quisiéramos también conocer un poco más en detalle cuáles son los objetivos que ustedes pretenden desarrollar en estos 4 años. Si pudiera, a grosso modo, comentarnos un poco también para nuestra audiencia de qué se trata. Vamos a recordar que estamos conversando con el presidente de Fensuagro, Heberto Díaz, desde Colombia. Esta comunicación que estamos realizando en el día de hoy en el Congreso Nacional de la Federación Agropecuaria, y ciertamente esta organización trabaja en la defensa de la tierra y también, por supuesto, en este 21º Congreso Nacional de Fensuagro, que, como lo comentaba el señor Díaz, culmina el próximo 8 de junio del 2015, 400 delegados, al menos la mitad de ellas mujeres, se dan cita en Bogotá para analizar la actualidad que atañe al campesinado colombiano y rediseña el camino fensuagrista para los próximos años. Sobre estas tareas y prioridades, el lema del Congreso lo dice: vamos por la paz, los derechos campesinos y la soberanía alimentaria. Ya desde febrero de este año se llevaron a cabo varias asambleas departamentales o regionales, a donde acudieron representantes de las 85 organizaciones y comunidades de 26 departamentos que integran esa federación, la más antigua del campesinado de ese país, y que por supuesto este año 2015 celebra además este encuentro con la participación nacional de las mujeres y también de los jóvenes, y que por supuesto le da la prioridad al tema de la tierra y la defensa de la paz. Antes de finalizar, y por supuesto para continuar en este contacto que hacemos en directo con el presidente de Fensuagro, el señor Heberto Díaz, queríamos conocer un poco más en detalle, y antes que tengamos alguna falla con la comunicación, ¿cuáles son esos objetivos que ustedes pretenden además llevar a nivel nacional? Porque sabemos que son varias organizaciones que están además trabajando en conjunto con ustedes precisamente para la defensa de la tierra. Bueno, lo primero es que acabamos de aprobar un programa agrario que contempla seguir trabajando por la aprobación de los derechos campesinos que he venido presentando la Vía Campesina en las Naciones Unidas y particularmente aquí en Colombia. Igualmente la defensa de las semillas, del agua, de la tierra, del territorio, también luchar por las pensiones para los campesinos. En Colombia las pensiones no existen para los campesinos. Los derechos de las mujeres, la no violencia contra las mujeres, la solución política al conflicto armado, una política agraria cuyo eje central sea la reforma agraria, la objeción de conciencia para los jóvenes del campo que no sigan siendo víctimas de la guerra, y también igualmente vamos a desarrollar todo un programa dirigido a la defensa del medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático. Particularmente esta general, pero el centro de nuestra acción está por que efectivamente el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana pueda cuajar y que finalmente tengamos un acuerdo de paz. Esa va a ser nuestra fuerza, trabajar por una asamblea nacional constituyente que pueda entregarle a los colombianos y colombianas una nueva constitución que sea incluyente y que brinde las verdaderas garantías y que desbalance también el actual poder existente. Ya para finalizar, algunas interacciones con otros países que también estén desarrollando el tema de la tierra, la defensa del campesinado, ¿actualmente se encuentran en conversaciones ustedes? Sí, tenemos aquí los compañeros del MST del Brasil que han acompañado este congreso, con ellos hemos conversado, también los compañeros del Ecuador, hay unos compañeros que vinieron de Inglaterra, de trabajadores, también de Bélgica, y bueno, hemos recibido muchos saludos, tanto de Europa como de América Latina, en el camino de que la solidaridad es la expresión más fuerte y la hermandad para entender de que hoy estamos en un mundo globalizado donde el capital es propia a los trabajadores, es propia a los campesinos, es propia a los pueblos del mundo, y que contra eso tenemos que unirnos y luchar, porque el imperialismo hoy, digamos, sigue azotando a los pueblos del mundo, y creo que contra ese capitalismo, contra esas transnacionales, tenemos que luchar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy en este avance de noticias de la Radio del Sur. Bueno, y quiero también, ¿aló? Sí, sí, está en la aquí. Quiero decirle que nuestro Congreso aprobó una resolución de apoyo al gobierno bolivariano que encabeza Maduro, el presidente Maduro, y que quiero que también que el pueblo venezolano sepa que nosotros estamos trabajando por la solidaridad, por la lucha del pueblo venezolano, por sus legítimos derechos en el tema de la defensa de sus recursos y bienes naturales. Excelente. Muy buen comentario a esta hora de la tarde para concluir esta entrevista y saber los nexos y, por supuesto, el trabajo que están realizando en conjunto Venezuela y Colombia en este aspecto de la lucha agropecuaria. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, era el presidente de FENSUAGRO, el señor Heberto Díaz, en directo a esta hora de la tarde, cuando se lleva a cabo el 11º Congreso Nacional de la Federación Agropecuaria de Colombia, FENSUAGRO. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur y les invitamos para la segunda hora de El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. Venezuela es uno de los países en los que la lucha contra el narcotráfico es más intensa y eficaz, sobre todo desde que la DEA salió del país. Ejemplo, desde el año 2008 han sido inhabilitadas 486 pistas clandestinas en territorio nacional, interceptadas 90 aeronaves desde el año 2012 y extraditados a Colombia y a los Estados Unidos más de un centenar de capos de la droga. En Venezuela no hay plantaciones de droga, ni laboratorios, y el consumo es relativamente pequeño con relación a otras naciones. Sin embargo, la campaña feroz que se adelanta desde importantes centros de poder, donde cada vez es mayor la influencia del narcotráfico, busca presentar al país como un narcoestado. Esta es nuestra música venezolana. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclor. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Venezuela, sentimiento y folclor. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. 8 de junio, Día Mundial de los Océanos.

3:10 minutos en el Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes en este recorrido informativo por las noticias del mundo. Escuchábamos a Café Tacuba, El Puñal y El Corazón. Nosotros estamos listos ya para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos justamente hasta una estación que tiene que ver con agua. Ya tenemos en línea al doctor Alfredo Jalife, analista mexicano especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. Bienvenido, doctor Jalife, al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Sí, encantado. Doctor, justamente queríamos conversar sobre un tema delicadísimo y es sobre la postura de la privatización del agua en el mundo. Leíamos un artículo en el que se hablaba de que el Banco Mundial está adoptando una política de privatización con varias transnacionales en el mundo. ¿Cómo se está dando este proceso? Bueno, lo que pasa, el Banco Mundial es uno de los organismos internacionales que vienen del de Bretton Woods, junto al FMI y ahora la OMC, que no anda bien la OMC, pero tampoco anda muy bien el FMI, que tiene escándalos incluso en su cúpula, que siempre lo han dominado los europeos, muy alineados Estados Unidos. Y el Banco Mundial lo dirige pues siempre un estadounidense, ¿no? Siempre así desde McNamara y todo eso. Bueno, entonces, obviamente es una señal muy fuerte, indirecta, del gobierno estadounidense y de todas sus transnacionales, y esto pues lo saca Project Sensor, que pertenece a una universidad de California. Entonces y obviamente pues ahí pues exhiben el proyecto de privatización con pleno costo, es decir, aquí van a aplicar las medidas de mercado para el agua. Es decir, aquí ya lo que menos les va a importar es si es un derecho humano o no, sino por esa palabra que es muy importante, de pleno costo. Quiere decir que si un inversionista llega en el agua además es un término muy amplio, no es nada más tener el agua para beber o para limpiar o lo que sea, sino también se trata de acueductos, se trata del fracking. Eso es muy relevante, porque el fracking, que es la fractura hidráulica, pues es la que está ayudando precisamente a la producción del petróleo de gas esquisto, o lutita, como también se le conoce, shale gas, se conoce en inglés, en los Estados Unidos, que le ha permitido precisamente librar esa guerra de petróleos que ha incidido en la baja a nivel mundial. Entonces, el término agua lo tenemos que usar desde el punto de vista de la infraestructura, incluso desviación de ríos, es muy amplio. Entonces aquí entrarían las grandes, en ese momento cuando el Banco Mundial emite esas recomendaciones, pues las dos favoritas iban a ser Monsanto y Bechtel. Bechtel, que es la mayor constructora que tiene Estados Unidos, por eso hay que tomar en cuenta toda la infraestructura del agua. Y también Monsanto, que haya entrado, pues estamos hablando de un proyecto para los transgénicos de agrícola. Si nos damos cuenta, yo creo que de todos los elementos que se vierten en la privatización del agua, estamos hablando de un asunto multidimensional. Va más allá de la simple agua embotellada o del agua potable. Ya estamos ante una gran infraestructura de profunda envergadura, porque cuando entran precisamente empresas de la magnitud de Monsanto y de Bechtel. Pero más aún, aquí están también los grandes bancos del mundo, los principales, los que se dedican a los que realmente controlan el mundo. Esa es la realidad. Y estamos hablando, en primera línea viene Goldman Sachs, también viene Citigroup, es decir, toda la banca de Wall Street, que al final del día, pues estamos hablando de los cuatro fondos de dinero más importantes del planeta, como se reconocen los cuatro grandes, que son los que controlan a los demás megabancos de Wall Street y la City de Londres. Y ellos son BlackRock, que en México está muy metida en la cuestión del petróleo, son los que se despacharon con la cuchara grande en la privatización del petróleo en México. También está Vanguard, está Fidelity, y está State Street. Estamos hablando que, a mi juicio, el Banco Mundial, que es un operador de facto de Estados Unidos, pues está moviendo todas sus capacidades la cuestión del agua. Y pero además también aquí hay componentes bélicos. ¿Por qué razón? Bueno, pues nada menos porque China, que a mi juicio le van a librar una guerra que no se atreve a decir su nombre en nombre de la por el agua, China, no olvidemos, pues tiene una gran carestía de agua, y además su clase media pues va a tener una mayor demanda, sobre todo en lo que se refiere al agua embotellada. Entonces yo a lo que invitaría a los radioescuchas y a ustedes los analistas de los medios es no verlo en un solo aspecto, hay que verlo en toda su multidimensionalidad. Además es un gran negocio para los bancos, a tal grado que uno de los grandes economistas de Citigroup considera que el negocio del agua solo equivaldrá juntos al petróleo, al cobre y a otras empresas más que conocemos que dejan mucho dinero. Es decir, el agua va a ser el petróleo del siglo XXI, o ya lo es de facto. Profesor Jalife, justamente hacia allá quería ir, ¿no? Siendo este un elemento con mucha mayor riqueza que el petróleo, pudiera comenzar a desencadenarse no solamente un trabajo desde lo económico en estas grandes estos grandes bancos con las grandes transnacionales, sino también políticas intervencionistas como la que ya hemos visto por parte de Estados Unidos hacia países ricos o que tienen yacimientos grandes de petróleo, a aquellos que tengan grandes reservas de agua. Bueno, ya se dio, de hecho, una de las primeras guerras del agua. Yo incluso cuando estuve en Caracas, y eso le gustó mucho al comandante Chávez cuando estaba en su hospital, en el hospital, porque él luego lo dijo, le gustó mucho una ponencia que yo di, pues en una conferencia, ya no me recuerdo el nombre, pero era importante cuando se estaba dando la invasión a Libia. Precisamente la guerra en Libia, aparte de su connotación del petróleo, es también la del agua, porque Libia posee una de las reservas más importantes de agua del mundo, de agua fresca, que está precisamente debajo, en la parte subterránea, en la parte del desierto, frontera con Egipto y con Chad. Entonces, si nos damos cuenta, digo, no los quiero intimidar ni aterrorizar, pero Venezuela cumple tres requisitos para ser yo diría invasible, ¿no? O ser proclive a una invasión de esa envergadura, que no necesariamente tiene que ser militar. Hoy las invasiones se hacen con guerras financieras y geoeconómicas. Y ustedes tienen agua abundante, tienen pues las mayores reservas de petróleo del mundo y además tienen oro. Entonces, ustedes son muy apetecibles. Doctor, ahora fíjese justamente planteándonos desde ese punto de vista de lo apetecible de los países. ¿Cuál sería además el impacto ambiental? Porque si estos países que no tienen reservas de agua y que han acabado con sus propias reservas de agua, hoy intentan invadir o atacar a los países que tienen grandes reservas de agua, privatizándolas, interviniendo en sus gobiernos o aterrorizando sus pueblos además para entrar en ellos, ¿podría ser eso un acabose ambiental en el planeta tal que generaría una crisis mundial del agua? Ellos no les interesa la cuestión ambiental, ¿eh? Es decir, la única consideración ambiental, porque deja dinero, es la del cambio climático. Porque ellos ahí piensan vender bonos en la bolsa, bonos de dióxido de carbono, etcétera. Se va a hacer un gran negocio financierista. En realidad el fracking, pues es una de las que es esta fracturación hidráulica para extraer el gas esquisto o shale gas, pues es uno de los máximos depredadores, de las técnicas depredadoras que hay en el planeta. No solamente tiene más de 100 sustancias cancerígenas, de las cuales sustancias químicas, no se conoce mucha de ellas, sino que además contaminan el agua. Es decir, el agua que se usa para el fracking, el que se usa además grandes cantidades, no solamente desabastece a los mantos freáticos, sino que además no se vuelve utilizable. ¿Por qué razón? Porque está más de 3 a 5 veces más salada que el agua del mar. Y aquí estoy abriendo otro paréntesis. Otro gran negocio es la cuestión de la desalinización, que no todo el mundo tiene esa tecnología. y ahí obviamente hay agua abundante en el mar, sí, pero una, entre comillas, desalinizadora, pues vale alrededor de 5,000 millones de dólares. Entonces, esa es otra parte también del gran mega negocio del agua. Es decir, ellos no se van a detener por cuestiones locales o por cuestiones regionales ambientales, porque el negocio para ellos es global y es financiero. Entonces, ellos van a crear necesidades, se van a aprovechar de ellas precisamente para elevar la puja. Por eso a mí me preocupa mucho la frase del Banco Mundial, que es privatizar el agua, pero a pleno costo. A pleno costo quiere decir que ya entra a las leyes del mercado. Es decir, yo invertí tanto, yo quiero ganar lo máximo posible, entre ellos van a haber competidores por el agua, y ellos al final del día deciden cuál va a ser el precio, en la que la gran mayoría de los habitantes del planeta pues no van a tener la posibilidad de pagarla. Es decir, de hecho, es una guerra global que no se atreve a decir su nombre. Profesor, y quiero finalizar ya con esto. Desde su análisis, desde su perspectiva, ¿qué estrategia pueden desarrollar los países con grandes reservorios de agua para frenar o contrarrestar este ataque tan duro que viene desde las grandes transnacionales del mundo? Bueno, lo primero es informar, ¿no? Hay que informar a la población a nivel local, regional, movilizar a los ciudadanos que vean los alcances de una privatización de esta envergadura. Porque vea, el mundo puede vivir sin petróleo, puede vivir sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin agua. El 70% del cuerpo humano es pura agua. Yo a veces hasta lo digo en una forma un poco macabra, estos son capaces de privatizar los cuerpos humanos con tal de extraerles agua. Es decir, estamos ante gente que no se va a detener para nada, con tal de llevar adelante sus planes de privatización del agua. Ya han habido éxitos de la ciudadanía consciente que lo ha detenido. El ejemplo de Bolivia es uno de ellos. Es decir, en Bolivia querían privatizar el agua de lluvia, que se escuche bien, el agua de lluvia. Y ahí fue cuando precisamente hubo una revuelta ciudadana y pidió el avance de la privatización. En Argentina igual, en Argentina se trataron precisamente de privatizar el agua y la ciudadanía en última instancia lo pudo hacer. Por ejemplo, en México está llegando una empresa israelí que es estatal, se llama Mekorot con K. Bueno, esa empresa israelí que es estatal, que está acusada de apartheid, de racismo, que ha dejado sedientos a los palestinos en Gaza y gran parte de Cisjordania, porque para Israel es seguridad nacional. Entonces llama la atención que en México le hayan dado lo que se maneja de agua, que se llama Conagua, una institución estatal, a un israelí que lo atraparon en sobornos y en escándalos de corrupción, que se llama David Korenfeld Federman. Bueno, esta persona incluso fue denunciado en la prensa de Israel como que lubricó con sobornos al secretario particular que lo fue del primer ministro Netanyahu. Estamos hablando de una política de gran envergadura, pero aquí lo que hay que ver es de que cómo puede ser que un estatal de Israel, para que veamos las contradicciones, que considere el agua como uno de sus talones de Aquiles, su principal talón de Aquiles, o el talón de Aquiles máximo que tiene Israel, que es el agua, cómo practique el apartheid para los palestinos sedientos, y viene y es de las favorecidas por la privatización del agua, que todavía no se da la reforma, la tuvieron que posponer, pero ahora ya con el resultado electoral, pues yo creo que van a volverla a resucitar en México, y obviamente pues esto va a causar un gran problema, porque por lo que hemos visto, incluso van a prohibir que los que somos investigadores del tema podamos tener hasta, incurramos en delito, porque ellos se quieren quedar con el monopolio del conocimiento del agua. Eso es muy importante. Entonces, yo para finalizar diría que si no detenemos la privatización global del agua, si no la consideramos como un derecho más que humano, yo diría de supervivencia, rebasa la cuestión meramente de derechos humanos, ya es de supervivencia, pues al rato van a seguirse, por último, a privatizar el aire. Bueno, profesor, yo le agradezco muchísimo estos minutos porque además nos permitió entender mucho más a profundidad este tema de la privatización del agua. Muchas gracias. Encantado, un placer. El doctor Alfredo Jalife, profesor, analista mexicano, especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. Delicado tema, la situación de la privatización del agua. En el mundo entero hay grandes reservas de agua de países que son miras, además de intervención por parte de gobiernos imperiales que solamente buscan negocio para la privatización del agua y apoderarse de grandes reservas de agua. Lo decía el profesor Alfredo Jalife, Libia no solamente fue petróleo, también el tema del agua fue importante para que se diera esa brutal invasión que se dio, que terminó además también con el daño de un pueblo entero y el asesinato de su líder Muammar al-Gaddafi. Nosotros, 3:26 minutos, tenemos que ir a la pausa, nos vamos con música, señor Samuel. Esto es Aterciopelados, Río, al regreso más del Tren de la Tarde. Para el río. Rezos para el

Consumir más tomates y vegetales en general puede ayudar a prevenir enfermedades, incluyendo la pérdida ósea, el cáncer, la diabetes, los cálculos renales, los accidentes cerebrovasculares, los ataques cardíacos y la obesidad. Pero también existen potenciales efectos negativos del consumo de tomates. Estos tienen una calidad ácida que pueden agravar la acidez estomacal frecuente o el reflujo. El gastroenterólogo Frank Jackson recomienda que no consumas tomates si sufres de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, debido a que pueden actuar como un alimento desencadenante de esta dolencia. Consumir demasiados tomates a expensas de otras frutas y verduras también podría dar como resultado una eventual deficiencia de nutrientes. Recuerda que estar en conocimiento de lo que comes puede ser la llave para elegir abrir la puerta correcta hacia tu bienestar y tu salud. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Expedientes secretos de los alimentos en la voz de Antalya Díaz. Estamos listos para viajar a la última estación del tren de la tarde. Una estación que llega al estado andino de Mérida. Cine venezolano allí, festival... ¿Aló? De cine venezolano, 11 largometrajes en competencia en esta 11ª edición, y ya tenemos en línea a Karina Gómez Franco, quien es presidenta de la Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Cultura Fundearca. Karina, bienvenida al 3 de la tarde y a la Radio del Sur. Muchísimas gracias a ustedes por hacer el contacto. Bueno, estamos en el Festival del Cine Venezolano, ya arrancó, es más, estoy en las salas de cine, eso está lleno de gente, la gente desde esta mañana buscando sus entradas para todo lo que es formación, lo que es dirección de actores, lo que es no solamente sus talleres de actualización cinematográfica. Bueno, esto es la fiesta del cine, esto es media, el cine evoluciona en media como el último tipo del bello cine. Karina, cuéntanos sobre la muestra, que son 11 largometrajes los que van a participar. Cuéntanos sobre esa participación. ¿Cuáles son los que van a estar en competencia? Increíble, porque tenemos 11 largometrajes en competencia, de los cuales 9 son óperas primas. De hecho, tenemos de las 9, tenemos 3 que son estrenos mundiales. Tenemos muchas películas, tenemos El Desertor, de Raúl Chamorro, tenemos Travesías de Jesús Rondón, tenemos Paquete 3 de Alfredo Juez, tenemos El Conde a Hollywood de Benjamín Rousseau, y bueno, y tenemos Liz en Septiembre de Tina Torres, y bueno, y así vamos, o sea, tenemos El Desertor, tenemos El Infierno de Gaspar Rosa. Tenemos muchas películas, tenemos muchos directores, muchos actores en la ciudad de Mérida, y el jueves ya vamos a saber cuál es la mejor película del cine venezolano. Karina, ¿esta edición qué trae a diferencia de las otras ediciones del Festival de Cine Venezolano que se ha hecho en Mérida? Bueno, nosotros todos los años hacemos como cosas nuevas. Una de las cosas bellas y nuevas que tenemos este año, que además hicimos algo el año pasado, es, por ejemplo, tenemos una competencia de universidad audiovisual, que es las muestras de los estudiantes, de trabajos estudiantiles de cine, de cada una de las universidades, compiten entre ellas para ver cuál es la universidad que tiene mejor consistencia a nivel de lenguaje cinematográfico para ser la universidad audiovisual del año. Tenemos además tesis de grado. Nosotros estamos muy claros que no solamente tenemos que hacer la competencia que hacemos, sino que además tenemos que incentivar nuevos talentos y queremos verlos. Hay algo muy particular, que es las tesis de grado, se hacen tesis cinematográficas en todo el país, en todas las universidades, cada universidad postula una tesis, esa tesis se extiende en el marco especial y se busca la mejor tesis cinematográfica del año en el país, y bueno, se intenta además programarla. Bueno, Karina, no queda más que tú mismo invites a todas las personas que nos escuchan a través de la 98.1 en Mérida y a través de todos nuestros diales en el país a que vayan y se acercan hasta allá, hasta Mérida, para ir a ver, participar de este Festival de Cine Venezolano. ¿Aló? Karina, ¿nos escuchas? ¿Aló? ¿Nos escuchas? Discúlpame. Sí, ¿cómo la onda? ¿Qué te gusta? Que te decía que justamente, bueno, que no queda, te dejo los micrófonos para que tú invites a la gente a través de la 98.1 a que participe en el festival. Señores, por favor, este es el festival más importante del país, largometraje, ficción. Los que no hayan podido venir, por favor, esténse pendientes de todas las redes, de toda la radio, de este programa de radio tan importante para que vengan, lo disfruten y además el jueves se enteren cuál es la mejor película del cine venezolano este año. Te agradecemos mucho, Karina, este contacto con la Radio del Sur y nos unimos además a la invitación que tú haces a toda la gente que participe en el festival. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y pendientes porque aquí sale la mejor película del cine venezolano. Señores, vayan al cine en todo el país, compren su ticket y vean cine venezolano, es muy importante. Gracias, Karina. Karina Gómez Franco, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fundearc. Nosotros, antes de irnos, ya estamos a punto de despedir el Tren de la Tarde. Nos vamos a dejar con el refraneando del día de hoy en la voz de Marayera Chirinos, que nos dice: el que no corre a salvarse, lo hunden. Refraneando. Refraneando. El que no corre a salvarse, lo hunden. Para escapar al desastre hay que ayudarse a sí mismo, pues la justicia empieza por uno mismo. De allí lo del divino maestro: ayúdate que yo te ayudaré. Refraneando. Refraneando. Refraneando en la voz de Marayira Chirinos. Tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Esto es la agrupación colombiana Chuck It Down. Nadie nos quita lo bailado. Hasta mañana. Me voy al rock and roll, me gozo así desde cuando baila. Wow. Me fui para la zona rosa, pedí una ginebra. Qué elegante, wow, caminé esa negra. Así me decían lo que me veían, tratándome todo, todo, todo, todo lo que no tenía. Comencé a cantar mi coro conocido. Sí, mucho estilo. Hasta que llegó el mesero con tremenda cuenta. Yo salí corriendo, no me dañé mi fiesta. Aunque los papeles se me quemen cuando estoy en plena fiesta. Como usted lo ve, este lo rimo cuando te lo rimo. Sabroso, poco como loco, dice poco a poco y pelo cojo. Agua fría pa' mi gente, que esto se puso caliente. La Chucky Chucky Vision se viene de frente. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.